Hola, estamos en otro programa de Rosas Negras. Hoy me acompaña el compañero Carlos Serrano y vamos a estar hablando sobre la militarización. Carlos, un saludo para nuestros oyentes. Un saludo a todas y todas que están allá al otro lado sintonizándonos. Sí, como lo dice la compañera, bueno, primero agradecer el espacio a Rosas Negras y por esta oportunidad y de platicar este tipo de temas y para hacer un análisis y pues dar nuestros puntos de vista. Ajá. Entonces, bueno, sí, escogíamos este tema pues por la realidad, ¿verdad?, que estamos viviendo. Uh-huh. cómo lo vemos nosotros que estamos viviendo acá y bueno, desde tu punto de vista también como estudiante, ¿verdad?, que pues uh-huh. en esta semana estuvieron ustedes como estudiantes frente uh-huh. a la UES, pues protestando debido a esto, y también conocer un poco cómo está ahí la organización en la universidad y cómo lo ven desde ahí. Uh-huh. Sí, fíjate que nosotros como estudiantes hacíamos la propuesta de hacer una acción rechazando todo ese tipo de medidas represivas que el Estado ha hecho, pero también a la par, o sea, es de saber por qué, ¿verdad? Porque es bien importante no solo ser coyuntural, ¿verdad? En el sentido de que los militares, o sea, en las calles los tenemos desde el 2002, ¿verdad? Vienen desde gobiernos anteriores y esa ha sido como la lógica, ¿verdad? Entonces, a estas alturas los vemos en respuesta a los niveles de homicidios que se han dado en el país, ¿verdad? Entonces, como unas medidas extraordinarias para fortalecer la seguridad pública. Entonces, es interesante, como por ejemplo, las intenciones del Estado, ¿verdad?, de querer meter la figura del militar como el único encargado de generar seguridad a la población. Y de hecho, o sea, la actividad, o sea, llegó bastante gente, artistas, malabares, y hubo de todo, pues hubo una concentración pacífica, porque nosotros no buscamos la confrontación, y en rechazo de los militares que están a los alrededores de la U. Entonces, porque de hecho, o sea, hay casos de compañeras, por ejemplo, que iban entrando en algunas de las entradas de la U y que eran revisadas por los mismos militares, ¿va? Entonces, esos son unos tipos de abuso de que, o sea, por el hecho de tener el uniforme, ¿va? O sea, están hechos para reprimir, ¿verdad? Entonces, a compañeros que se les revisaban, hacían requisa y pues una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros manifestábamos que no queríamos militares, ¿va? Primero porque no consideramos que es una de las soluciones que va a arreglar todos los problemas de seguridad. O sea, no son más policías en la calle, no son más militares en la calle, no es hacer más cárceles, ¿verdad? Sino de que va más allá de ese tipo de acciones. Pero, o sea, la gente considera de que es bueno, o sea, es necesario tener eso. Pero si tenés la figura del militar, y sobre todo en la universidad y sobre todo en este país, ¿qué es lo que representa el militar? O sea, en la historia del Salvador, ¿verdad? Entonces, sí, una serie de cosas que se iban dando, o sea, cuando sacaron a los militares, las tanquetas. Y pues a raíz de eso, pues nosotros como estudiantes organizados salimos a las calles. Ajá. Sí, bueno, estábamos también el programa anterior hablando con Eric y con Mónica un poco acerca de la seguridad pública, y veíamos, ¿verdad?, que por ejemplo lo que mencionaba vos también, que pues los partidos de Arena, pues también el partido de Arena en su gobierno pues todavía también hizo lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Sacó al ejército y pues el FMLN criticó a Arena y ya luego ellos lo han hecho, ¿verdad? Entonces, uh-huh. bueno, desde los acuerdos de paz vemos que esta salida del ejército a las calles pues va en contra de esos acuerdos, y uh-huh. también vemos que la idea, ¿verdad?, de la Policía Nacional Civil cuando se forma luego de con los acuerdos de paz, pues lo que se buscaba es que no fuera un ente represivo como lo habían sido pues la Policía Nacional anteriormente. Entonces, toda esta idea con la que se hizo, pues se ha ido perdiendo. Vemos cómo la policía está involucrada en ejecuciones extrajudiciales, ¿verdad? Y vemos también cómo el ejército también, pues como vos mencionabas también, tiene esta autoridad, ¿verdad? Y ellos se ven mucho más que la policía. Vemos que las personas se han hecho denuncias, ¿verdad? Más del ejército en abusos que ellos han cometido, mucho más que la policía. Entonces, como vos decís, ¿qué tipo de seguridad estamos hablando, verdad? Si estamos hablando de una seguridad, o estamos hablando que se están tomando pues poderes más allá de lo que ellos tienen. Y vemos cómo esto lleva a abusos, como ya mencionabas también, abusos en el caso de nosotras, verdad, que pues se da el acoso sexual. Vemos cómo por parte de la policía y también por parte del ejército se acosa sexualmente a las mujeres. En este caso que comentas también con las estudiantes, cómo esos registros que se dan también pues son abusos. Y pues todo esto, ¿verdad?, que se está dando. De hecho, es bien interesante porque incluso hasta, o sea, en los alrededores de los institutos y centros escolares que están ahí por la U, hay militares, ¿va? Y es colegio de niña. Entonces, y la cuestión es del acoso que siempre ocurre, o sea, sobre todo en esas figuras, ¿va?, que tienen ese uniforme y como que les da cierta... Y sobre todo que vivimos en una sociedad machista, vos sabés, de cómo se ha venido reproduciendo ese tipo de cuestiones. Pero es bien interesante, por ejemplo, yo la vez pasada leía a Martín Baró en Acción e Ideología, y en el capítulo 8 de Datos de Violencia hace, digamos, una pequeña comparación y todavía podemos decir que tiene vigencia en relación a cómo se han elevado esos datos de muerte violenta, ¿va?, a causa del fenómeno social que ya conocemos, ¿va? Entonces dice Baró de que hace 150 años una persona mató a otra persona un minuto cada día, ¿va? O sea, un minuto mataba a una persona en cada día, ¿va? Entonces, y él dice que se daba en una sociedad occidental civilizada, ¿va? Entonces, esos datos, por ejemplo, a un salvadoreño o salvadoreña ya no le va a causar como impresión, porque, o sea, cotidianamente ya vive con la muerte, desde que sale de su casa se encuentra con la muerte, por ese tipo de fenómeno social en el que estamos, ¿verdad? Pero, o sea, uno puede decir, por ejemplo, vaya, sacaron a los militares a la calle, y es bien curioso que el sábado pasado hubieron 40 muertes, ¿va? O sea, solo en el día, ¿va? Y por ejemplo, ayer había un registro de 35 muertes y unas ocurridas en San Salvador, ¿va? Entonces... Y ahí es en donde han tirado todos los militares, ¿va? Entonces, ¿cómo uno puede decir, bueno, y esto, ¿va? Lo que pasa es que, o sea, lleva otros intereses, tanto políticos y electorales, ¿va? O sea, este tipo de medidas como respuesta, ¿va?, a dar resultado, ¿va? O sea, de todas estas políticas en relación de seguridad pública, ¿va? Y esas extraordinarias, o sea, aquí lo que también es necesario comprender, o sea, todo el contexto histórico que hemos venido viviendo como sociedad salvadoreña y lo que ha representado el militar. O sea, aquí, o sea, no es tirar más militares o sacar las tanquetas o hacer más armas, más cárceles. O sea, no, ¿verdad? O sea, no, ya hemos visto que esa no es la solución. Aquí la cuestión es invertir más en educación, ¿va? Por ejemplo, para el presupuesto del otro año le han recortado como 12 millones a educación, ¿va? Y van a fortalecer, o sea, aquellos parte del presupuesto a seguridad, ¿va? Y aparte, por ejemplo, el impuesto que de las telefonías, ¿va? Entonces, que va destinado para seguridad. Y vos vas por San Salvador y ves todos unos mupis que están ahí y diciéndote que formes parte de la escuela militar, que no sé qué, y todo ese rollo. O sea, hay una gran inversión por parte del Estado en que el ejército se fortalezca, ¿va? Entonces lleva como esa misma lógica, ¿va? Entonces yo averiguaba unos datos, ¿va? Por ejemplo, en Centroamérica tienen 110 mil hombres armados, destina 3 mil millones de defensa al año. Y, o sea, puya, vos te imaginabas, en donde El Salvador es uno, es el que en segundo lugar gasta más en militares, va. Ajá. Entonces, puya, ¿qué ondas ahí, va? Uno se pregunta. Sí, como vos decís, el fin de semana pasado, fue en 4 días hubieron 104 asesinatos. Uh-huh. Entonces, como decís, esta represión pues no tiene en realidad no aporta a la solución, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, vemos también que pues el ejército es como la representación más grande, principal, ¿verdad? De todo lo que es la dominación. Entonces, uh-huh, como vos decías, estamos en una sociedad machista. Esta sociedad machista ve desde el, por ejemplo, eso de que vos mencionabas de la publicidad. Pues muchas personas ven como una aspiración, ¿verdad? Uh-huh. Llegar a ser soldado. ¿Por qué? Porque representa eso como el culmen, ¿verdad? Uh-huh. De la dominación, o sea, tener ese poder, o sea, por eso muchas personas optan por llegar a ser, o una forma de cómo, en el caso de soldados, ¿verdad? Uh-huh. Que una forma de desarrollarse, ellos lo ven uniéndose al ejército. Entonces, pues desde la perspectiva feminista, ¿verdad? Y desde la perspectiva anarquista, vemos que estamos en contra de eso, porque estamos en contra de toda dominación. Y vemos que el ejército es eso, como el principal, ¿verdad? Uh-huh. Ente que ejerce la dominación, y vemos que esa represión pues que tiene es parte de lo que quiere el Estado, como mencionaba, ¿verdad? Porque es una forma de mantener sus privilegios, de mantener controlado, ¿verdad?, al pueblo, y pues reprimirlo. Entonces, uh-huh, pues desde ese punto pues estamos en contra de que se siga apoyando, ¿verdad?, como decís, con todo ese presupuesto a que se fortalezca el ejército. Uh-huh. Sí, o sea, porque cómo te puedes imaginar de que se va a invertir más en seguridad y pues no en educación, ¿va? Entonces, y vemos los datos que ahí están, ¿va? Entonces, y como vos decís, ¿va?, o sea, también el papel que juegan los medios de comunicación, en donde, o sea, solo muertes violentas y la gente, como te dije, o sea, vive en su cotidianidad con la muerte y la violencia. Entonces, si viene el Estado y te dice, bueno, la figura del militar, ¿verdad?, ¿cómo te la maneja, va? O sea, ¿y qué es el militar para el Estado? Es el brazo armado, ¿va?, el cuerpo represivo, ¿va?, que el Estado debe de tener, ¿verdad? Entonces, o sea, claro, nosotros como anarquistas estamos en contra del uniformado, ¿va?, del militar, de lo que representa para el Estado. O sea, nosotros tampoco creemos en el Estado mismo, porque la misma existencia del Estado es violencia, pues, y lo hemos visto históricamente, ¿va? Ajá. Entonces, pero apegándolo más aquí a la realidad actual del Salvador, o sea, es bien interesante porque dentro de la misma universidad, o sea, se reconoce, ¿va?, de que se han habido hechos de delictivos, hurtos, robo y todo eso, pero también vemos y nos preguntamos qué hace la universidad para contrarrestar eso, ¿va? O sea, se tomaron estos acuerdos, vaya, tiren todos los militares a los alrededores de la U, y ahí estuvo el rector, ahí estuvo el vicedecano, el decano, estudiantes que se supone que no, que representan a la comunidad estudiantil en los órganos de gobierno de la U, y se toma esa decisión, o sea, está bien. Pero a la comunidad estudiantil, ¿qué es lo que le va a garantizar seguridad? Que hayan más militares alrededor y policía, y que estén y que incluso, como para nosotros, ¿qué es lo que nos garantiza que esos militares no van a entrar, ¿verdad?, a la universidad, ¿va? Porque algunos estudiantes dicen, ah, qué bien, yo me siento seguro que los militares estén ahí. Ajá. Entonces después van a andar diciendo, ah, bueno, ¿por qué no mejor montan un cuartel aquí adentro de la U? Puta, coma todo. Entonces, ¿cómo va a ser esas cosas? Ajá. Sí, también lo que mencionabas un poco de la imagen, ¿verdad? Que representa, porque realmente estamos en contra de esa imagen, ¿verdad? No estamos en contra de las personas, porque sabemos que las personas, ¿verdad? Aquellos que han optado por ser soldados, pues tienen mucha influencia, ¿verdad? Por todo lo que vos mencionabas, ¿verdad? De cómo esa es publicidad, toda esa forma en que se les trata de atraer, ¿verdad? Entonces, es un poco eso y vemos también que la mayoría de gente sí está de acuerdo con que salga el ejército a las calles, ¿verdad? Porque para ellos representa quizás más seguridad. Por ejemplo, Contrapunto sacaba una nota acerca de la actividad que hubo el lunes y hacían una pequeña encuesta, ¿verdad? Sobre si estaba de acuerdo o no en que el ejército estuviera en las calles. Entonces, era una pequeña encuesta, como unas 100 personas, creo, pero la mayoría decía que sí estaba de Lo avalaba. acuerdo. Ajá, entonces, vemos también con el caso de que se están dando de las ejecuciones extrajudiciales, que mucha gente piensa, ¿verdad?, que así va a ser una solución, ¿verdad?, asesinando a pandilleros, que sabemos que no es así, que se necesita, ¿verdad?, otras formas, como lo que mencionaba, ¿verdad?, más presupuesto a educación, más oportunidades, ¿verdad? Si no damos oportunidades a todas esas personas, pues realmente no se va a tener una solución, ¿verdad? Solo se va a ir, pues, dando más por más tiempo. Entonces, vemos que no aporta una verdadera solución esta represión, ¿verdad? Sí, o sea, digamos, es eso. Imagínate que le van a recortar presupuesto a educación, va, cuando es donde más se debe de invertir, va. O sea, yo soy de la idea de que sí, o sea, es necesario trabajar la propuesta y desde las comunidades, ¿verdad? O sea, hacer un trabajo más integral y en donde involucra a diferentes sectores, ¿verdad? Y sobre todo desde la comunidad para la misma comunidad, ¿va? O sea, una organización más horizontal, ¿va? En donde, y trabajar la formación. Por ejemplo, yo soy de las personas que creo que, por ejemplo, el malabarismo es una buena forma de hacer conciencia, de emancipar y hacer conciencia al ser humano, ¿verdad? Entonces, te imaginas vos ahí estar con la comunidad y que los chicos y chicas mejor trabajen el tema del ocio, ¿va? O sea, ese tiempo del ocio, o sea, hacerlo como más Productivo. productivo en términos de crecimiento tanto intelectual como espiritual, ¿verdad? O sea, jugar con eso y donde haya más guitarras, más que salgan grupos de jóvenes de la comunidad en formación en todas las manifestaciones artísticas que podemos tomar en cuenta y por ahí se puede trabajar, ¿verdad? Lo que pasa es que también, o sea, la cuestión del fenómeno de las pandillas es una cuestión que también genera ganancias para el Estado, ¿va? Y para la empresa privada también, ¿verdad? Entonces es un negocio redondo, ¿va? Ajá. ¿Qué tal? O sea, y también, pues, o sea, para la cuestión del narcotráfico, ¿va? Porque tiran todos los militares aquí a San Salvador, ¿y qué tal si eso era cortina de humo, ¿va? Y que para que por allá, por otros lados, pase libremente todo el tráfico de droga y todo ese tipo de cosas. O sea, aquí también los delincuentes están ahí arriba también, ¿va? Están en la asamblea, están en órganos de gobierno, están en todas esas partes, ¿va? Ajá. Sí, pues a esos, a los que están arriba, no se les toca. Entonces, por ejemplo, lo que mencionas de que si es un negocio, también se ve ahí en la U, ¿verdad? Como todo lo que han querido implementar de seguridad privada, empezaron poniendo los portones, ¿verdad? La, Los las ventiladores que no puertas, sirven para las nada. puertas y ya, también, pues, eso es una excusa también para ir privatizando, ¿verdad? En ese caso, la seguridad. Y vemos también la otra cara que vos decís, ¿verdad? La parte del narcotráfico, cómo, pues sí, todos los políticos, hay muchos políticos que están involucrados, que han salido a la luz, notas periodísticas en las que se les señala. Sí. Y pues vemos que esta represión que se está dando y este, digamos, este ataque que se está haciendo con la delincuencia, ¿verdad? No toca esto, ¿verdad? Que son el poder, ¿verdad? Que las cabezas, no está tocando estas cabezas. Sí, y también la lógica de criminalizar al joven como por ser joven. Entonces, de hecho es una de las épocas, un compañero hablábamos y él me decía que en El Salvador es ser joven en esta época es difícil, ¿va? Es una de las épocas más difíciles ser joven y en este paisito. Entonces es eso, o sea, aquí el militar que está fuera de la U o que anda ahí en el centro de San Salvador, o sea, no va a andar buscando solo pandilleros, sino que también al joven estigmatizado, aquel que anda con rastas, aquel que anda así no convencional, va, o sea, ya está totalmente estigmatizado y vos venite y no, primero van a llegar a pegarte, sea hombre, sea mujer, o sea, ahí después te van a preguntar de qué pandilla sos. Sí, vemos como a todos los jóvenes se les criminaliza. También vemos como personas que no tienen nada que ver, ¿verdad? En acciones delictivas han sido encarceladas, vemos como han sido asesinadas, ¿verdad? En el caso de la finca San Blas, en la que se absolvió a los policías que estuvieron involucrados y que asesinaron a este joven que simplemente trabajaba en la finca donde se fueron a esconder unos pandilleros. Entonces vemos que esta salida, ¿verdad?, del ejército a las calles pues no nos garantiza seguridad, al contrario, pone en peligro, porque ellos, como estábamos mencionando antes, se creen con el poder de hacer lo que quieran, entonces no les importa si ven a un joven y ellos creen que es pandillero, pues igual van a hacer lo que ellos quieren, lo van a golpear, lo van a desaparecer. E incluso hay desaparecidos, ¿verdad? Ya hay casos de desapariciones de jóvenes en los que han estado involucrados el ejército y la policía. Sí, ahí vemos el caso de los compas, de los compañeros del movimiento Los Siempre Sospechosos de Todo, o sea, ese caso que pues ahí estaba, o sea, y como lo que te decía, o sea, la forma en cómo se ha venido criminalizando al joven, ¿va?, en El Salvador, ¿va? Entonces aquí es parejo, o sea, yo en lo personal veo a un militar, o sea, a mí me da miedo, pues salgo de la U y ver las tanquetas y todo eso, o sea, te genera pánico porque eso no te genera seguridad, ¿va? Entonces es eso, vos, o sea, es necesario ver de qué forma, o sea, por ejemplo, el estudiante va, o sea, organizado y no organizado, de cómo podemos sernos también críticos de las cosas, va, o sea, y analizar y hacer la propuesta, y va, por ejemplo, estabas mencionando de las puertas, ¿va? O sea, de los ventiladores de la universidad, o sea, cada ventilador costó como alrededor de $25,000, y vemos que no funcionó, va, porque se empezaron a dar casos de gente extraña que entra ahí a la U, ¿verdad? Han puesto cámaras y todo eso, pero eso tampoco reduce los índices de hechos delictivos. En alguna facultad hay seguridad privada, entonces, pero no, eso no es lo que baja, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la propuesta que está manejando? O sea, tanto como estudiante y también los que están en órganos de gobierno dentro de la misma universidad, ¿verdad? ¿Cuál es la propuesta? Y si dicen de que, digamos, como excusa, porque hay bastantes índices de hechos delictivos, nosotros aprobamos a que anden militares a los alrededores, pero y si la misma institución tiene su cuerpo de seguridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces que los desaparezcan a ellos, ¿va? Y que monten un cuartel ahí y que busquen justificar el hecho de la presencia militar y de policía en la UEB. Entonces uno debe de cuestionarse eso. Vamos a seguir hablando del tema. Nos vamos ahorita con un espacio musical a escuchar a Rebeca Lane.

ver que es necesario también consultar, ¿verdad?, la comunidad estudiantil, cómo lo ven los estudiantes, cómo junto a las autoridades, ¿verdad?, cómo se puede solucionar esto de la seguridad. Y vemos también que va más allá, ¿verdad?, no solamente dentro de instituciones, ¿verdad?, sino que vemos también cómo comunidades han logrado, ¿verdad?, una forma de seguridad más horizontal, con más participación de todos y todas. Uh-huh. Y que si es posible, pues se puede hacer una forma pues más comunitaria. Entonces, uh-huh, pues eso estábamos hablando un poco. Sí, o sea, la verdad es que, por ejemplo, en el caso de la universidad, que la propuesta salga desde la misma comunidad estudiantil, pues, y que se va a hacer la toma de decisiones con el consenso. Lo que pasa es que es bien difícil porque cada quien corre por sus propios intereses, va. Entonces, y eso, no es nuevo en la UBA, que incluso hasta organizaciones estudiantiles, que siguen intereses particulares, ellos sabrán por qué, ¿verdad? Entonces, pero la cuestión está sumar esfuerzos, porque también hay gente organizada, no alineada, que cree en las cuestiones más horizontales, y trabajar las propuestas que surjan de esos espacios, desde abajo, ¿verdad? Y porque, no podemos negar de que existe una problemática, una problemática de inseguridad social, pero también debemos de revisar qué es lo que ha generado eso y a quiénes beneficia y todo eso, no volvernos, inmediatistas, este es un problema que ha venido desde hace bastante, entonces, cómo ha venido evolucionando, y a estas alturas estamos como estamos, entonces, cómo nosotros, desde nuestras comunidades estamos trabajando para ir erradicando ese tipo de expresiones o fenómeno que lo vemos que lo vemos cotidianamente, de donde vos salís ya salís con ese temor, pero vos sabés de que también hay condiciones que han generado para que ese tipo de grupos crezcan y que evolucionen. Entonces, a estas alturas, somos uno de los países más violentos de Centroamérica, y ¿qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que se está proponiendo desde los espacios, desde la misma comunidad? No que vengan ONGs a resolver y a invertir en proyectos de prevención de la violencia, que al final, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está surgiendo en la comunidad donde se toman las decisiones? Una comunidad organizada, que invierta en educación, que exige educación, que no se quede callada, que por ejemplo que salga a las calles también por exigir el derecho al agua, por ejemplo, también sobre la cuestión, todo ese tipo de cosas, no solo la cuestión de la seguridad, porque tiene otros elementos que también van de la mano para, entonces aquí no la, se logra que los militares se vayan de los alrededores de la universidad, pero ahí no se resuelve el problema, sino que va más allá, y digamos que se soluciona el hecho o se logra que saquen a los militares de la calle, pero ese no es el problema también, sino que es articular proyectos y ser los más integrales, que involucre a todos los sectores de la sociedad, a todas las comunidades, los actores principales. Ajá. Sí, y como vos mencionabas acerca de esos espacios que se dan, que bueno, en el caso de las expresiones artísticas, uh-huh, es una de las formas que podemos prevenir, ¿verdad?, todo este tipo de violencia. Y hay y otras, también, sí, esa es una, pero por ejemplo, se dan otros programas, ¿verdad? Un poco lo que deberíamos buscar más es la convivencia que hemos perdido, ¿verdad? Y mencionaba, por ejemplo, en otro programa que hay comunidades, ¿verdad?, que son comunidades que luego de la guerra pues fueron llegando a otros lugares que no, repoblaciones que no fueron sus donde vivieron, pero se mantuvo esa organización. Entonces, que ellos han logrado implementar, ¿verdad?, brigadas de seguridad, uh-huh. Ellos se conocen muy bien. Entonces, es parte un poco de lo que hemos ido perdiendo, esa, uh-huh. esa organización, esa convivencia, ¿verdad? Porque quienes de nosotros, ¿verdad?, y que nos están escuchando, ¿verdad?, en su colonia, ¿verdad?, solo llegan a la casa, se encierran, ¿verdad?, uh-huh. Hemos perdido esa conexión con otras personas dentro de, pues, donde vivimos, en nuestra misma colonia, en nuestros lugares donde nos movemos, ¿verdad?, uh-huh. también esa organización se ha ido perdiendo. Entonces, ¿cómo vamos a tratar, verdad, de solucionar estos problemas si nosotros mismos no nos logramos relacionar, verdad, uh-huh. con los demás? Entonces, tratar de fomentar esta convivencia a través de una de las formas que mencionabas, que es a través del arte, verdad, uh-huh. y pues hay otras también, claro. que se pueden hacer. Y hay ejemplos, por ejemplo, tenemos la comunidad Segundo Montes allá en Morazamba, o sea, que se ha mantenido ahí, y vas ahí, ves expresiones artísticas de chicos y chicas, y entonces vos decís, o sea, es necesario darle seguimiento a este tipo de proyectos comunitarios, ¿va? Que sale de ahí e irlos a replicar a otros lados, o sea, pues se puede, ¿va? Entonces, es eso, o sea, el llamado es para primero no hacernos apático ante lo que está pasando, ¿va? Porque ese es uno de los triunfos del sistema, ¿va? Que nos adormece, ¿va? Que nos vende unas cuestiones aspiracionistas con la cuestión de la sociedad de consumo, ¿va? Ajá, entonces, ser un poco más críticos a lo que nos está pasando, cuestionarnos y pues ser, o sea, vernos en el otro, ¿va? Que es lo que se ha perdido, ser un poco más humanos, ¿va? Porque una de las claves del sistema capitalista es la deshumanización del mismo ser, ¿va? Entonces, trabajar eso y que surja una organización, o sea, más horizontal, ¿va? Basada en el consenso y no una cuestión de jerarquización o jerarquías que se viven y que así se toman las decisiones, y lo vemos actualmente que así se hace y no tiene ningún beneficio ese tipo de cosas. Uh-huh. Sí, como nos fomenta, ¿verdad?, toda esta individualidad que, uh-huh. que no nos importe lo que le esté ocurriendo a los demás. Entonces, vamos perdiendo ese sentido de, uh-huh. de comunidad, y solo nos importa nuestra sobrevivencia. Entonces, uh-huh. Perdemos, ajá, de vista. Darwinismo social. Ajá, y vemos también cómo afecta también todo, pues con toda la tecnología también nos afecta bastante en la forma en cómo nos relacionamos, cómo uh-huh. estamos más pendientes de todas las redes sociales y no vemos a quien está a la par de nosotros. Entonces sí es un poco ir rompiendo con eso. Uh-huh. Sí. No sé, también mencionar otra comunidad, ¿verdad?, de las repoblaciones, que era uno de los ejemplos que yo veía, que es ahí en Chalatenango, San uh-huh. José Las Flores, uh-huh. que ellos están, pues, como son comunidades que la mayoría se conoce, uh-huh. entonces Guajila también uh-huh. también ellos tienen ahí su grupo de teatro. Uh-huh. Hay bandas musicales y salen también poetas, ¿va? O sea, ves que cómo se hace el trabajo desde abajo y cómo funciona en esas comunidades, o sea, que han venido desde atrás, ¿verdad?, trabajando ese tema y pues se miran los resultados, pues. Yo he ido a Guajila y no veo así, digamos, expresiones pandilleriles, ¿va? Que afectan a los demás o cuestiones así, porque la misma comunidad está bien organizada y el joven busca otros espacios porque el joven necesita expresarse, necesita gritar, necesita darse a conocer. Entonces, canalizar esas energías, ¿va? Por ejemplo, en el arte, ¿va? En la música, en la poesía. Sí, por ejemplo, en San José de las Flores veían cómo de otros lados llegaban ya jóvenes que estaban involucrados con pandillas, pero ellos se acercaban a los jóvenes, el grupo tienen una junta directiva, ellos se acercaban a esos jóvenes que estaban viendo, que estaban hablando con los que llegaban de fuera, y pues es también eso, la comunicación, tratar de mantener unida la comunidad. Ellos se acercaban para ver qué estaba pasando con los jóvenes, se daban algunos casos así también de, por ejemplo, de hurtos, pero como es una comunidad pequeña también se daban cuenta rápido y ya sabían que quién había sido, que entonces ir a hablar con ellos, qué está pasando. Y pues sí, es son otras formas de organización y de convivencia. Se están dando otros casos ya, pero bueno, también es de ir analizando en qué forma se dan, porque hay otras comunidades que ya están hablando de armarse, ¿verdad? De tener armas, estar para dar seguridad a ellos a la comunidad, aunque con acompañamiento siempre de la policía. Entonces también analizar un poco si no se van a dar también estos excesos de poder, de que ahí puede ser que alguien se lleve mal con un vecino y quiera ya utilizarlo de otra forma. Entonces sí se necesita hacer un análisis, como decías, no tan simplista, sino ver también todo lo que implica, no solo en cuanto a seguridad, sino toda la situación económica que está llevando a esto, toda la situación social, que es la causa, el origen de lo que está sucediendo. Es como, digamos, vaya, se aumentan los homicidios, invirtamos más en seguridad, ¿va? Entonces, imagínate que hacen ese tipo de acciones, ¿va? De armarse la misma comunidad y que hacen trabajo en conjunto con la policía. Ah, bueno, van a necesitar más presupuesto. ¿Y de dónde va a salir ese presupuesto? Entonces, yo digo que la solución no sería más violencia, ¿va? Ajá. O sea, porque, o sea, si digamos en una comunidad no se dan casos de expresiones de violencia, ¿qué necesidad va a tener la gente de armarse, ¿va? Ajá. Eso no considero que sería viable. Sí, vemos. ¿Vos cómo le ves? Vemos como también, sí, lo que te decía, que sí, ya una persona armada necesita como tener conciencia, ¿verdad? Porque ya estar un poco concientizado en qué es tener un arma. No vas a dar permisos de portación de arma así por así, sino veamos el caso de Estados Unidos, cómo es tan fácil el acceso a las armas y todo lo que ha llevado a que sea una sociedad pues también violenta. Ves casos que llegan a asesinatos, llegan a los centros escolares, a las high school, y llegan a matar, o sea, bueno, Estados Unidos. Sí, entonces no es así algo fácil, sí, sino que es de evaluarlo. Como vos decís, hay lugares que quizás sí es necesario, pero no en todas partes, porque estamos viendo que también hay otras condiciones en cada lugar es diferente. Entonces sí sería de evaluarlo. En el caso, por ejemplo, de México, con las comunidades zapatistas, ¿verdad? Ellos también pues tienen comunidades que pues ellos tienen su seguridad, y pues pero es otro nivel de organización, ¿verdad? Que llevan de un proceso. Llevan un proceso de mucho tiempo. Son comunidades que les ha costado mucho tiempo esa organización que han logrado. Uh-huh. Tiene que ver mucho con la comunicación, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la participación comunitaria. No hay tampoco jerarquías, sino que es de una forma más horizontal. Uh-huh. Y eso, tienen un sentido de comunidad, creo, más fuerte por ser indígenas, por uh-huh. tener sus valores culturales, pues eso pienso que les hace que se unan más uh-huh. y tener más fuerza. Uh-huh. Entonces, para ir cerrando, queríamos agradecer, ¿verdad?, que nos escucharon, y esperamos que escuchen el próximo programa. Y gracias a Carlos por haber estado. No, gracias a ustedes por la invitación, y agradecer a todos y todas por esta oportunidad. Y igual quería aprovechar para mandar un saludo a un compañero que hoy se graduó, se llama Ariel Quintanillas, sociólogo. Entonces, un abrazo hasta donde él esté. Gracias. Bueno, hasta pronto.